17 minutos pasaron de la hora 22. Disculpen la demora. A esta persona se le puede disculpar casi todo, te diría yo. Excepcional artista y además una calidad terrible como ser humano. Y es un placer que llegue su nuevo trabajo, el primero en solitario, que lleva por nombre Disculpen la demora. Marcelo Moura en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenas noches. ¿Qué decís? Bueno, nosotros muy bien, felices. Otra persona cuando elogiabas tanto. No te hacías cargo vos por las dudas. No, para nada. Bueno, ¿cómo estás, Marce? Me imagino que bien, con muchas pilas, contento por este nuevo trabajo. Sí, sí, absolutamente. El único detalle que no tuve en cuenta que la palabra solista, el disco solista, viene de solo. Seguro, y acá hay participación, ¿es cierto eso? No, digo que, o sea, que me llaman hasta para... los tengo que dar yo, entonces tengo la cabeza hecho un 8. Hoy estuve desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde con sesiones de fotos para prensa y cosas. Igual feliz, porque es lo, o sea, no puntualmente las fotos me gustan, pero digo, mi trabajo me encanta. Y la verdad es que está teniendo una repercusión que nos tiene muy asombrado la compañía, yo también, y bueno, qué mejor, ¿no? Seguro. Yo decía recién y reflexionaba en mi casa, esta demora del disco, tantos años que han pasado para que saques tu propio material. ¿Cuánto ha jugado ese pedido de Federico en su momento, de que fueras el front de Virus, digamos, que te hicieras cargo de las voces y que, bueno, hayas decidido seguir con el proyecto Virus? ¿Cuánto te requirió en tiempo como para que justamente te privaras de sacar este disco que has sacado ahora? No, te diría que no tiene mucho que ver con eso, tiene más que ver con que el Virus de alguna forma está sellado. Yo lo conté varias veces, es decir, nosotros, por ejemplo, en Caja Negra fue el último disco que grabamos e hicimos 5 temas nuevos y todas las radios pasaban Luna de Miel, Pronta Entrega, cosa que me parece muy bien y a nosotros nos encanta tocarlos, pero bueno, también entendí que no es un problema que nosotros no podamos hacer con Virus canciones buenas, de hecho las que hicimos parecen fantásticas, sino que bueno, el público quiere Virus, en algún punto lo que fue Virus, entonces mis necesidades como artista, seguro, de innovar y de crear, entendí que las tenía que volcar por otros costados, como fue el disco Choque, como fue el libro, y como es Disculpen la demora, no fue una cuestión de Virus ni nada que ver, o sea, nada, yo soy una persona muy perseverante y que sé tomarme mis tiempos, sé cuándo es el tiempo indicado y tampoco, digamos, soy un piola bárbaro, pero me refiero, no soy una persona en ese sentido muy ansiosa, inclusive siempre mi mujer, porque tengo varios matrimonios, ya voy con las quintas náuseas, siempre me decían, seguís con eso, y después cuando aparecía eso me decían, qué suerte que tenés vos, no es suerte, es perseverancia, tiempo, tranquilidad, nada, me parece que llegó en el momento que tenía que llegar, absolutamente. Seguro. Son 10 canciones nuevas, ¿verdad? Y hay gente que estuvo participando, como Cachorro López, Sebastián Schom, estuvo Ana Nadón también colaborando. ¿Me olvido de alguno más que haya estado trabajando? Sí. Te olvidás de una cosa importantísima, que el baterista fue Mario Serra. Claro, tal cual. Y en guitarra es Alambre González, tenés razón, sí. Y Alambre González en guitarra. Bueno, Ana, vos la conocés, laburó un montón. Cachorro también laburó, y Sebastián Jones, que es el socio de Cachorro en el estudio y que es un músico de una fineza increíble, fue una clave total, porque aparte son esos tipos que decís, acá pondría una gaita y entra al baño y sale con una pollera escocesa en la gaita y la toca, ¿viste? Con mucha fineza, y siempre cuando había alguna duda me decía, el artista sos vos. tal cual, tal cual. ¿Qué sensación te produce escuchar el disco? Yo tuve la posibilidad, te confieso, me lo han pasado de escucharlo. Lógicamente, al aire compartimos el corte de difusión hasta el 25 que se presente. Pero bueno, me encantó, digamos. Se viaja por diferentes matices, con mucho sentimiento a flor de piel, con melodías que te llevan a diferentes estados. Y a vos quería saber, como artista, después de ver el producto final, ¿qué te había generado o qué te genera cuando lo escuchás, si es que lo haces? También, bueno, eso es parte de lo que te decía antes, tomarse el tiempo, como vos decís, el disco es como ecléctico, los uh-huh. temas entre sí son distintos, pero juntos forman van como para un mismo lado. También hay una cosa que para mí es esencial, que es, yo veo mucha música sin alma, ¿entendés? Que es como una cáscara o de audio o de repercusión mediática, pero yo siento que es un disco que va muy adentro, que tiene como una gran carga emotiva, y nada, la verdad es que lo escucho todas las noches, te diría 2 o 3 veces por auriculares, y estoy feliz. Aparte, otra cosa que es muy importante y que no es muy fácil de lograr es que no salto ningún tema. Uh-huh. Lo pongo y lo escucho hasta el final. Así que, bueno, no, yo estoy pero más feliz imposible, porque además armé una banda que es tremenda, de toda gente joven. A ver, gente joven para mí es gente de 25, 30 años. Seguro. Que son recontra profesionales, me refiero, buenos instrumentistas, que ya tienen escenario, que tienen una enorme admiración por Virus y por mí, y yo, vos me conocés, soy súper descontracturado, estoy muy lejos de ser un tirano, todo lo contrario, soy una persona que vive de buen humor y nada, no les meto ninguna presión, es todo buena energía. Y aparte me encargué puntualmente de hacer una selección de gente en donde no hubiera una sola manzana que joda, ¿entendés? Tal cual. Nada, todos son pibes. Más, el día que me reuní en mi casa somos 6 y compré una caja de 6 vinos buenísimos y me sobraron 5.5 y la mitad me lo tomé yo. Increíble. Sí. Es el único descarriado, eras vos, en esa reunión de trabajo. Sí, no, es que a ver, también hay cosas, viste, todos vamos tomando un poco la lección de las generaciones anteriores de lo que queremos y claro. lo que no queremos. Y yo creo que las nuevas generaciones no quieren terminar como Gustavo, no quieren terminar como Charlie, no quieren terminar como tantos que han terminado uh-huh. al pedo, pero bueno, son circunstancias de la vida, ¿no? Pero bueno, toman eso, toman lo bueno, es lo que debe hacer uno en la vida, ¿no? Tomar del otro lo bueno y lo malo, no darle bola, ¿no? Seguro. Agredirlo o criticarlo. Uh-huh. Simplemente sacar lo bueno y sumar. Y la verdad que yo estoy... Ayer tuve un ensayo, que creo que es el quinto, y ya hicimos los 10 temas, se diría que era exacto al disco, exacto. Eso es buenísimo. ¿La gente que participó en el disco es la misma que va a estar en la banda, Marcelo? No, nada que ver. Siempre vas con Agustín Ferro en violas. Agustín, pero Agustín no participó en el disco. No, por eso digo, difiere, digamos, la formación con la que vas a salir a tocar con la que estuvo en el disco, a eso me refería. Absolutamente. En el disco estuvieron Mario en la batería, Alambre en la guitarra y Fernando Monteleone, que es el tecladista de Virus, me mandó unos teclados por internet que los agregué, pero después todo lo demás lo hice yo con Sebastián, inclusive todos los bajos los grabé yo. Mira vos. Uh-huh. Lo cual, digamos, mostrás también un aspecto que hasta ahora nosotros no lo teníamos, por ejemplo, en bajo, que va a ser interesante escucharlo también y prestarle atención. Sí, igual, fue por un accidente, pero toda la vida en Virus los componíamos Julio y yo, uh-huh. y entonces yo siempre tocaba, hacía las líneas del bajo, y bueno, el bajista con el cual había ensayado 2 semanas, el día antes de grabar tuvo un inconveniente, me llamó que no podía grabar, lo llamé a Cachorro y digo, ¿qué hago? Y me dice Cachorro, mirá, todos los bajos grabaste vos, a mí me encantan. Así que se me apareció en el estudio con todos sus mejores bajos, estuvo el primer día, me dijo, Mars, están tremendos, tienen más sentimiento que si los tocara un músico profesional, así que quedó así. No es virtuoso, pero nada de lo que hace Virus es virtuoso, es más, tiene más que ver con... hay una definición de la música que es la más conocida, que es el arte de combinar los sonidos. Yo difiero absolutamente de ese concepto. Uh-huh. Me parece que la música es el corazón, es lo que uno tiene para decir. Es muy bueno el mensaje, para no aquellos que están escuchando. Me parece muy, que el arte de combinar sonidos me suena más al chenga. Uh-huh. ¿Entendés? Me parece que lo importante es el instrumento. La palabra te lo dice, es un instrumento, el que tiene algo que decir sos vos, o sea, es un instrumento, lo agarra Cerati o se lo doy al ferretero de la esquina y obviamente van a decir cosas distintas, entonces, nada, me parece que lo importante, por eso yo siempre, vos viste que yo soy una persona callada, como tranquila. Porque... Sí, pasás muy desapercibido, esto lo voy a comentar yo, a mí me pasó de trabajar con vos en dos posibilidades y es una persona totalmente desapercibida, pasa en el grupo. La gente lo reconoce, viene, saluda y él con una naturalidad total, digamos, responde. Y me encantó eso, me encantó sí, realmente. Lo que pasa es que, a ver, a mí uno tiene que a mí me gusta más escuchar que hablar. Uh-huh. Yo si salgo, por ejemplo, voy a un bar y veo un flaco que tiene un proyecto fenomenal, al mes vas al mismo bar y está el flaco que tiene un proyecto fenomenal, y cuando tiene 90 años le dijiste, ¿qué hiciste tu vida? Y me la pasé en un bar diciendo que tengo un proyecto fenomenal. En cambio yo soy muy a tierra y hay una frase de Ortega y Gasset que no voy a decir la joda de que son dos personas porque ya es un clásico, que dice, se es lo que se hace. Entonces yo hago las cosas, prefiero, no me gusta mucho hablar y me gusta mucho escuchar, aprendo mucho, soy una persona... que observo, porque un tipo que se levanta hasta que se acuesta está hablando, ¿en qué momento se alimenta, no? Totalmente, totalmente. Mira, Magdalena me manda un mensaje acá, mandándote un beso grande, un genio, dice Marcelo. Damián por acá también se comunica, un grande, dice gente que va escuchando la radio, que se va desayunando en este primer programa que tenemos, que estamos aquí en la 90, y además que estás vos al aire, así que te hago llegar esos saludos mira, también. El disco, yo estoy... Como te decía, el tema del solista, como que tenés todo a cargo, pero yo encima no solo me encanta, sino que fui a por más. Entonces, por ejemplo, las gacetillas de prensa normalmente son como una especie de contrato donde le cambian el nombre. Uh-huh. Nació el 11 de enero, ¿qué importa si nací el 11 de enero? ¿Qué tiene que ver? Entonces le dije a la agencia, no, dame que la hago yo la gacetilla. Porque tiene, quiero que todo tenga mi impronta, que salga del lugar de un contrato típico. Entonces, nada, el disco está dedicado a, bueno, después van a leer la dedicatoria, pero está dedicado a toda la enorme cantidad de gente que me supo esperar, que supo verme errar, verme equivocar, pero que confió en mí y que con muchos años de muchas agresiones que he recibido y cosas hostiles, solo las pude soportar gracias al amor incondicional de la gente. Entonces, yo termino diciendo, yo les debo responder con honestidad, con música, con corazón y con ética. Ellos no tienen que hacer más nada porque ya el amor que me dieron perdurará por siempre en mi corazón, ¿no? Gran dedicatoria, emotiva, merecida, por cierto. Y merecida, porque juro que no hubiera podido tuve que soportar cosas muy, muy, que son muy dolorosas, sobre todo cuando te adjudican cosas. A ver, si alguien dice, canta para el carajo, está todo bien. Si dice, baila para el carajo, está todo bien. Ahora, si alguien supone, por ejemplo, el tema de difusión, donde quiera que estés. Sí. Es una letra que no hice yo y que lo escribió pensando en el padre, que ya no está. Uh-huh. Y bueno, entre los miles de mensajes que me mandan en Twitter, en Facebook, siempre hay un boludo que en general se llama Daniel 27, ¿entendés? Uh-huh. Entonces me dice, pará de robar dedicándole canciones a Federico. Entonces, Daniel 27, primero, que ya le robó el nombre a 26 tipos. Totalmente. Y segundo, que, bueno, es Daniel 27, pero eso también lo dicen los periodistas. Entonces están poniendo en tu boca, o en tu pensamiento, algo que no tiene asidero. Y bueno, qué sé yo, para mí, te imaginas que, más allá de que estoy tranquilo, me duele mucho pensar que alguien crea que yo puedo especular con la muerte de un hermano. O sea, sería una basura de persona. De hecho, no saben la cantidad de veces que me han ofrecido hacer homenajes a Federico, que económicamente sería un rédito enorme, y sería una farsa, sería el anti-homenaje. El homenaje es seguir su conducta de limpieza, de ética, y no eso. Entonces ya tienen... Si quieren eso, ya tienen un millón de grupos que se han juntado por guita, sin hablarse. No, entonces duele cuando... a veces, ¿viste? Yo trato de dejar pasar, pero me gana a veces la calentura. Y a este flaco le dije, bueno, no, me dice, ya hicieron 6 o 7 temas dedicados a Federico. Le dije, por favor, nómbramelos, por lo menos nómbrame 3. Pues nosotros hicimos 1 y nunca lo dijimos cuál era. Uh-huh. Y me dijo, bueno, en este momento no se me viene a la mente, y después me nombró uno que dice, y tus besos en mis labios. A ver, yo no lo besaba, Federico, en la boca, ¿no? Entonces, o sea, saco. Gente tóxica hay siempre, lamentablemente, sí, Marcelo. No, tampoco quiero, me interesa entrar en eso porque, digamos, tampoco a mí me provoca ni rencor ni nada de eso. Simplemente digo, es jodido sí. Que un diario te haga una nota en primera plana y diga, no sé, por ejemplo, ese tipo roba escribiendo la canción de San Federico, cuando yo no escribí la letra, el flaco que la escribió se escribió al padre, ¿entendés? Totalmente. Entonces el tipo le está diciendo a 6 millones de personas que leen el diario, está poniendo en mi boca o en mi pensamiento algo que seguramente, no tengo la menor duda, sería lo que haría él. Totalmente, totalmente. Además te adjudica algo que no es tuyo. Y faltando el respeto también al autor, digamos, del tema. Marce, pero querido... O sea, uno está expuesto y, o sea, si yo estuviera metido en un ropero 40 años, nadie hablaría de mí. Tal cual. Entonces, cuando uno se expone, tiene que estar fuerte para soportar ese tipo de cosas, porque, digamos, boludo tenemos para exportar, digamos, gran parte del PBI sería. Así que no podés dejar que eso te joda. Que te afecte. Marce, te mando un gran abrazo. El 25 va a ser la presentación. El 25 sale el disco. Sale el disco. Y la primera semana de abril se presenta en La Usina, que es un lugar maravilloso que hay acá en Buenos Aires, para toda la prensa, y bueno, estamos ensayando full, así que muy, muy contento. Y también mandarte un saludo a vos, porque la verdad es que, bueno, ya te siento un amigo, hemos vivido situaciones profundas y muy lindas, y la verdad que enorme persona, y toda la gente de La Barría también, tenemos ya con Ana un amor especial por todos ustedes. Te agradezco, y la verdad es mutuo. Yo lo charlaba con gente conocida, cercana a mí, la calidad de personas que son ustedes es excepcional, y uno, los ve siempre como artistas, y se pierde esa parte humana, y cuando los conoce realmente queda admirado, que fue lo que me pasó a mí. Sé que vas a estar en Olavarría, sé que van a estar aquí, estuvimos charlando con Ana, así que los vamos a esperar, vamos a darle promoción también a esa fecha cuando se cierre todo, y van a ser muy bien recibidos. Te mando un gran abrazo, celebro en gran manera este disco que se viene, y espero que te siga dando las alegrías, porque el viernes filmo el video, el viernes que viene. Y primero el martes estoy en la fiesta de la vendimia, así que en Mendoza como invitado con los Enanitos Verdes. Uh-huh. Así que el miércoles voy a volver con un pedo, muy cansado. Pero bueno, el viernes filmamos el video, va todo muy apuntalado. Todos los varietales te vas a probar. Pero, ¿cómo? Un gran asado te espera acá en Olavarría cuando nos veamos, Marce. Gran abrazo. Pero soy asado masoquista. Claro que sí. Abrazo grande, Marcelo. Abrazo enorme, y para toda la gente que está escuchando el programa, un abrazo gigante. Marcelo Moura charlando con nosotros, adelantándonos de este nuevo disco, Disculpen la de Moura, y lo que vamos a compartir es Donde Quiera Que Estés, este adelanto musical. Dale.